FM 88.1. La 1 del dial. Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Centrado en Vos. Voy a prender un saumerio para armonizar el lugar. Hoy lo preciso, con, te diría que más que otras veces. Difícil el tema de cómo encarar el programa. En realidad no sé si es el programa. El tema es cómo yo tenía que encarar el programa, porque sinceramente es como que con las cosas que fueron pasando el fin de semana, todo, es como que estaba bajo en vibra, ¿viste? Cuando decís, uy, hoy tengo, me costaría dormir o no tengo ganas de nada. Y no porque no me gusta hacer lo que hago, me encanta hacer este programa, me encanta atender a los consultantes, ser un guía espiritual y hablar desde lo que siento yo que puedo sumar hablando de lo espiritual. Pero cuando es un mundo tan, tan contrariado, donde ves un mundo en el que se siguen repitiendo las cosas una y otra vez, ¿viste? Y energéticamente eso genera como una vibra baja, ¿viste? Entonces, de lo que vamos a hacer, que es la numerología, y con eso buscar qué es lo que le pasa al otro cuando me consulta y tener un diagnóstico rápido de la situación para poder acompañarlo o para derivarlo a un profesional de la salud si tiene algún trastorno o algo. Yo no soy psicólogo, simplemente soy un facilitador de herramientas, y poder tener empatía y ayudar al otro. Y cuando veo que el mundo, y uno ya lo veía de antes, pero no por mago, sino por esto que hace, decir, bueno, el mundo pide cooperación, un 2020 en numerología, el 12 es el número de las sociedades, el 0 es el número del milagro, el número de lo divino, llamale Dios, universo, el Dios de la forma en que vos lo quieras sentir o darle forma, si querés. Hoy estoy tomando un cappuccino, hoy no estoy con mate. Y todo eso forma un 4. El 4 es la construcción. O sea, el 4 en numerología es el orden. Es ordenar, o sea, el mundo tenía que ordenarse a través de la cooperación. Esos dos que tienen que ver con cooperar, con las sociedades. ¿Desde qué lugar? Y si está el 0, para que se produzca este milagro de cooperación y de unir puentes, tiene que ser a través del amor. Ya cuando hay un 4 en cualquier estudio numerológico, lo primero que me está diciendo es que tiene que haber como un ahorro, no es momento de tirar tirar manteca al techo, ¿no? Es como que el orden tiene que ir por otro lado. Y hoy terminás viendo un mundo totalmente desequilibrado en eso. Porque a un sector de la población se le ocurrió ser el más rico del mundo. Te pones a escuchar los números, el 1%, no sé, o el 3% de la gente del mundo tiene casi toda la plata. Y no se trata de exterminar a los ricos, ¿eh? Para nada. Se trata de que no haya más pobres. ¿Qué mejor que alguien? Todos tienen una virtud. Imagínate un tipo, una mina que nació con la virtud de hacer plata. ¡Qué bueno! Que haga plata y que pueda enseñar a otros a hacer plata o que la comparta. Y no me vengan con el comunismo, no tiene nada que ver. Desapareció hace un montón. Yo no soy comunista. A mí me gusta el ascenso social. Me gusta viajar. Me gusta darme mis gustos. Pero sin destruir al de al lado. Ni querer diferenciarme con el que no lo puede hacer pensándome de que soy el elegido. Y no somos todos iguales. Ese es el gran error que comete la humanidad. Sí venimos todos de la misma esencia, que es la esencia del amor, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero después no somos iguales. Hay uno alto, uno bajo, una más flaquita, otra más gordita, uno habla con voz de pito, otro tiene la voz gruesa, algunos son mudos. Uno le gusta jugar al fútbol, a otro le gusta jugar a otro deporte, a otro no le gusta el deporte y solamente le gusta leer, a otro... No somos iguales. Lo que sí tenemos que tener es los mismos derechos. Por eso hablamos siempre de aceptación, de tolerancia. Porque no somos todos iguales. Es como si en un lugar hubiera, no sé, en un pueblo de 200.000 personas, hubiera 200.000 albañiles. O todos fuésemos pintores. Sería muy aburrido. Bueno, el universo, si hay algo que no tiene, es ser aburrido. Entonces no somos iguales. Si te vuelvo a repetir, partimos de la misma esencia, que es la esencia del amor. Que es el único lugar en donde uno puede conectarse con el otro al 100% y con empatía. Y que tenemos que tener igualdad de derechos. Entonces, ¿hasta cuándo? Si por un color, si por otro, si porque no tiene plata, si por esto, si porque tiene, vamos a seguir matándonos entre nosotros. Y no te quiero hacer un programa político, si bien... La política está en todas nuestras acciones, porque es acción sobre la realidad. Y no estoy hablando de política partidaria, que es otro tema, ¿no? Que tenemos las dos líneas de políticas del país. Uno se llama Juntos y el otro se llama Es con Todos. Y estamos todos separados. En vez de juntar, Es con Todos juntos, ¿viste? Y estaría buenísimo, ¿no? Pero utopías. Y tampoco te voy a hacer un análisis noticiero de cuántos se murieron acá, cuántos se murieron allá, si se mueve más por uno, por el otro. Todas estas cosas que salen, entonces tenés protestas de... Me hace acordar a las series esta de zombies, donde todos van repitiendo algo. Yo no soy el más erudito, lo único que veo de un virus nuevo que no conocemos es que no hay vacuna y que colapsa el sistema sanitario, que es un tema de ver de por qué una prepaga vale 25 lucas y en un hospital para operarte o para atenderte tenés que esperar un montón y bueno, entonces, y si vienen a estudiar acá, nosotros empezamos a decir que como nos usan las facultades para estudiar y después el mismo médico que vino de otro lugar, que tributó acá, te atiende y te puede salvar una vida y todas esas estupideces que se fueron viendo con esta intolerancia de que un día se aplaude a los médicos, al otro día tienen que salir a protestar porque no les pagan lo suficiente y al otro día, pues si son de otro país, decimos que son espías. Cualquier con una barbaridad, el virus, el COVID-19, como lo dije siempre, el 19 es el número, un karma en la numerología que es la intolerancia. Es la manipulación. Nos estamos dando cuenta, cuando escuchamos que nos vendían que países, qué sé yo, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, eran todos, Suecia, eran todos los países, que esto, que el otro, bueno, 100.000 muertos, 25.000 muertos, unos cierran la economía, otros la abren, pero todo se desploma igual, todo se está desplomando. Acá, gracias a Dios, hay 500 y pico, y un abrazo de amor a todos los familiares de esos 500 y pico que los deben sentir como si fueran 1.000.000. Y gracias a Dios que no llegue nunca ese pico y que no colapse y todo esto, pero todo esto lo ves en los informativos y según como quieras que te manejen y te manipulen la cabeza, es el canal que pones. Lo que quiero decirte con esto es que no alcanza solamente con poner una foto con una mano negra y una mano blanca en el Facebook que se están agarrando, no alcanza. Como no alcanzó poniendo la fotito, ¿te acordás del chico que cruzaban con la balsa del África a Europa y lo encontraron muerto en una playa y salió un fotógrafo, pum, puso esa foto y todos lo ponían? No alcanza. No alcanza. Que antes del coronavirus se prendía fuego Australia, ¿te acordás? Los koalas, todo, y Portugal, y había tifones, y no alcanza. Y hoy el ser humano se tiene que guardar porque tiene que pensar en el otro más que en uno, tiene que pensar en el otro. Y tampoco nos alcanza eso. No, nos empezamos a afectar psicológicamente, entonces... Uno, el otro día me decía uno, no, pero la gente que muere en un lado o en el otro, que es menos, que nos mienten con esto, con el otro, no soy libre, me decía una persona que yo atendí, que de libertad no tiene nada, que el virus no tiene nada que ver con nada, que no era libre de antes. Que se olvidó de la mujer y por eso la mujer la engañó. Que no, obviamente no tiene que ser una cosa correlativa con la otra, pero ¿qué le pasó? Que siempre quiso manejar un negocio, pero los padres no lo dejaron y lo limitaron. Entonces él, y siempre estuvo angustiado, que un hermano se le murió en un accidente de moto y él se hizo pedazos en una moto también el mismo día, qué sé yo, con una angustia. ¿De qué libertad me hablan? ¿Qué libertad tenía esa persona si estaba totalmente atrapado en alguien que no era? ¿Qué me vienen a hablar ahora? Y ahora resulta que, como decía la otra vez, personas con una neurona más que la vaca saben qué es lo que está pasando a nivel mundial en la nueva normalidad. Lo único que le están pidiendo dentro del el quilombo que hay y la catástrofe que hay, si no sos esencial, no te muevas. Si no te queda otro, tenés que sobrevivir, salí. Pero si no, tenés templanza, tolerancia. Si tenés que tener tolerancia es porque no aceptás lo que está pasando. ¿Quién puede aceptar ver cómo tiene que cerrar la persiana porque no puede laburar? Tiene que tolerarlo a eso, no aceptarlo. A una persona que se le muere un pariente y por las circunstancias no lo puede ver, y uno no puede aceptarlo, tiene que tolerar. Pero después tenemos como el lobo, una señora que no pudo tolerarlo, entonces tuvo que ir al velorio de su nieto, y tiene toda, si lo vemos de ese lugar, tiene toda la razón de hacerlo. ¿Quién va a meterse en su sentimiento por lo que le pasa? Ahora resulta que un lugar en Lobo donde la gente empezaba a trabajar y a circular un poquito, con un poquito más de normalidad, tuvo 60, 70 casos, entonces van a ir para atrás con algunas otras cosas. Entonces una persona que no pudo tolerar su dolor complicó al resto, que sí tiene que entender, un despelote. En Necochea hacían un programa de radio que hace una mía, que yo los lunes hacía un bloque de numerología, con un re buena aceptación, la gente se reenganchaba, la verdad que me encanta hacerlo, quiero mucho a mi amiga, y me contaba cómo empezaban a salir a las playas y todo, obviamente, a caminar, a pasear con cierto protocolo, como todo esto que el protocolo, pero que ya estaban ahí porque había muy pocos casos, y a una persona se le ocurrió ir a festejar el baby shower, y claro, ¿cómo no lo va a hacer si le tiene ganas de festejarlo porque va a venir un chico, va a venir el bebé, la vida, y tiene que hacerlo? Listo. 60 casos, tú, Necochea para atrás, un montón de cosas para atrás porque hay casos, entonces la gente que empezaba a laburar y todo. ¿Entendés que no alcanza solamente con copiar y pegar la foto? Estados Unidos no le iba a pasar nunca, ¿no? Como Estados Unidos, viste, los saqueos eran de acá. Y sí, ¿hasta cuándo? Si ves cualquier serie que ves ahora que estamos todo el tiempo viendo series, ya antes las veíamos y ahora que estamos más encerrados, que tenemos matamos el tiempo viendo una serie, cualquier serie que mires de época o algo te va a llevar a la esclavitud y a, viste la diferencia que hacían los ricos sobre los pobres. Basta, ¿hasta cuándo? No alcanza con copiar y pegar a uno en Facebook. Hay que sentirlo, hay que darse cuenta que no somos iguales, que tenemos la esencia, la misma esencia, y la esencia es el amor, que hay que empezar a conectarse desde el amor. Entonces tenemos que hacer el programa y hablar de amor, y cómo vamos a, y cómo vibro el amor con todo esto. Claro, dejo así el programa. Y de golpe y porrazo, con esas cosas que tiene la naturaleza y su sencillez, porque esa es otra, la naturaleza es como que se está reciclando el planeta, ¿viste? Con nosotros frenados a un 60%. Nadie está diciendo que no salgamos y hagamos las cosas, ¿no? Pero a un 60% de lo que veníamos, el planeta se acomoda. Un 60%. Un excelente auto, una muy buena casa, un lindo viaje, 2, 3 veces al año, viajá. El comprarte lo que te gusta, sí, andá a comer afuera. No te está hablando de 14 autos, 700 cosas, 5.000, cortar todos los árboles para que haya... No, es el 60%, bajemos un 40%. Si con el otro 60 igual vamos a tener cosas y vamos a hacer cosas, nadie dice que no. A mí me encanta comprar, consumir. Ahí, te lo está mostrando la naturaleza, cómo funciona. Y yo no tengo miedo, no estoy hablando del miedo, no le tengo miedo a esto. Si soy tolerante, respeto, hice toda la vida ejercicio, sigo haciendo ejercicio, no soy fumador, no tengo diabetes, no tuve problema de corazón, tengo mi caja torácica fuerte, obviamente no soy inmortal, pero podría hasta tener del virus y no darme cuenta. Pero acepto y me quedo en mi casa y salgo a hacer lo esencial. Y hay un montón de gente que me llama que quiere que lo atienda presencial. Y le digo, no, hasta septiembre, no. Porque de lo que hago, bueno, llamar a la evidencia, lo que tengo, esto va a pasar, no es un tema de miedo. Yo estoy programando mis vacaciones. Estoy totalmente seguro que vamos a salir de esto. Te diría que en agosto empezamos a tener cierta claridad en la Argentina y en septiembre vamos a andar casi en un 80% con algún protocolo, obvio, cuidándonos, octubre, noviembre, te lo firmo, que va a salir la vacuna y que el mundo se va a abrir y que en las fiestas todos nos vamos a dar un beso y vamos a volver a conectarnos el uno con el otro y si Dios quiere vacacionaremos y la gente saldrá a tomar sol y hará otra vez las reuniones, pero eso estoy seguro que es eso lo que va a pasar. Pero hay un mientras tanto, en donde no alcanza con victimizándose Y la victimización no es a través del pobre de mí. El egoísta se está victimizando todo el tiempo. Es un el que quiere todo para sí mismo, ese también. Uno puede victimizarse desde la desgracia o desde el poder. Hay que responsabilizarse. Porque si no pasan, me llama el otro día una consultante que la acompañé en una separación, no, porque no sabés que con la pareja que estoy, que me agarró el teléfono y me usó las redes, todo para poner que estaba en una relación con ella, porque ella no le quería dar el lugar, y se separó de un tipo igual de obsesivo y de celoso. Entonces, sí, yo te puedo ayudar, mirá, este no es por este lado, fíjate, vos tenés que ir por este otro, pum, pum, qué sé yo. Pero si cambiás figurita y volvés a hacer las mismas cosas, si venís de una situación así, a la primera de cambio, que un tipo se te mete a querer controlarte, qué sé yo, le dijiste, chao, tómatela. Alguien que es súper familiero y que estaba teniendo ciertas diferencias con su pareja y uno tiene una relación, ¿no? Entonces vos decís, bueno, traten de estar juntos, son familiares, sí, es bárbaro, qué bueno, soy familiero, cuídate, quédate en casa, nos sentimos mejores. Les dieron permiso para salir a la plaza con los chicos, salieron un rato con los chicos y automáticamente a meterse a que los chicos vean a sus abuelos, que me parece bárbaro, obviamente, que los chicos van a querer, pero uno de los abuelos tiene 76 años, es diabético y fuma 4 todos cigarros por día. Eso es egoísmo, no amor de familia. No alcanza con copiar y pegar en el Facebook una mano blanca o una mano negra. Hay que actuar con responsabilidad. Vamos a tratar de ponerle, por ahí va uno, te pasa, qué sé yo, habré hecho catarsis yo hoy, bueno, nos escuchamos, si es este de vuelta el que nos hace ricos para el programa. Yo siempre digo, quiero tener un programa sanador, sanando yo, pudiendo ayudar al otro, ayudándome a mí. Entonces en esto que te dije que se me estaba haciendo difícil hablar de amor y todo esto, la naturaleza, que es divina, cuando uno quiere encontrar esos guías, y en la naturaleza lo encuentra, un día divino. Bueno, si te ponías a la sombra hoy, te cagabas de frío. Y si te ponías al sol, con un poquitito de viento que había, pero en el sol, con un buzo, estabas de primera. Digo, bueno, eso es lo que está pasando, acá me lo está mostrando la naturaleza. Todos tenemos ese, puedo vibrar en la sombra y cagarme de frío, o puedo ir por la vereda del sol. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584, por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Depende de qué depende. de según cómo se mire todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire todo depende. Jarada del Palo, todo depende, me encanta este tema. Y es un poco, ¿no? De todo depende como uno lo mire y bueno, quiero mirarlo desde un nuevo comienzo, desde la vereda del sol, como te decía. Saludos a Neri, que es el operador que cumplió años ayer, antes de ayer, Neri. Así que bueno, Neri es el genio que está ahí en el estudio, permitiendo con los botoncitos que yo pueda salir en este momento de mi casa y no tenga que ir hasta la radio y que ustedes puedan escucharlo en vivo. Así que bueno, él es el que se encarga de todo eso, Neri. Feliz cumple. Y te decía, ¿no? A ver, sobre todo ahora, ¿no? Que parece como que cada día comienza igual. No sé, bueno, que en realidad cada día comienza igual, es levantándose de la cama. Después vos podés elegir cómo querés vivirlo y seguramente esto va a depender tu día y en alguna medida tu vida. Es lo que yo te decía, sí, baja la vibra. Los que estamos en esto, que atendemos, que manejamos mucho el tema de las energías, cuando la vibra está tan pesada y es todo masacre, queja, ¿viste? Se pone muy fuerte. Es como, viste, cuando las películas te dicen, viste, la luz y la oscuridad. Bueno, llevándotele un poco así a lo cinematográfico. Y a veces hay que aprender a surfear esas olas difíciles, ¿viste? Para volver a conectarte con esa luz que todos tenemos, pero que es la que a mí me gusta transmitir. Pero bueno, pasan estas cosas, ¿viste? Y uno, a mí también me pasa igual que vos. Pero sí, en alguna medida poder cambiar la forma de encarar el día te va a ayudar a cambiar la forma de encarar la vida. Y eso empieza desde el comienzo de cada mañana. Y como me lo propongo a mí, te lo propongo a vos. En estos momentos de tanto colapso energético y en todo el mundo. Te propongo pedir y te propongo también aceptar la ayuda de tus guías, de ese guía interior que tenemos todos para poder lograrlo. Ese guía, llamale Dios, como vos quieras darle la forma que quieras darle. A mí me encanta, es Dios, amor a la vida, llamalo amor. Alguno puedes conocer que quiera que te digan, yo a mí el amor no me interesa, yo no soy amor. Estará muy dolido y cambió odio por amor, pero en realidad todos somos amor en esencia. Entonces aceptar esa ayuda, la ayuda del amor, de que hoy decido, más allá de que si me ponía en la sombra hacía frío, hoy preferí ir por la vereda del sol y siempre tengo la opción de poder elegir eso. Y darme cuenta de que alrededor mío hay amor también, que me acompaña en cada paso. Lo acepto o no, pero está ahí. Y la distancia que existe entre el amor y vos es simplemente un pedido, un buen gesto, un buen pensamiento, una oración, un mantra. O simplemente el silencio, sentado al sol. Simple y sencillamente, revisemos nuestros pasos, nuestros vicios, nuestras costumbres, los hábitos que formamos y propongámonos un cambio desde el comienzo, darnos el permiso de ser plenos, de ser responsables y no víctimas, de vivir una vida donde la abundancia, el progreso y el bienestar nos acompañen cada día, no culpar al otro por lo que nos pasa. Se me mete en mi celular y me invade, el presidente no me deja hacer tal cosa, los otros no me... nada, basta. Hay que acatar ciertas reglas y normas, hay que ser tolerante. Hay situaciones que son extraordinarias, entonces merecen medidas extraordinarias. Y hay cosas que cuando no van, no van, como que venga alguien y te revise el celular cuando venís de una historia en donde ya está listo. Acá, hasta acá llegué. Ahí es donde tenemos que poner límites. No sobre la gente que nos cuida, salir a hablar boludeces y quejarnos. Pongamos límites sobre estar viviendo con alguien que no amo y salir y engañarlo donde se me cruce porque... es así, lo engaño, pero no lo puedo soltar por mis hijos, por esto, por el otro, y sigo viviendo con el mismo tipo, con la misma mina, metiéndole los cuernos cada dos por tres, pero no lo puedo soltar. Dejate de joder. Entonces, a ver, ¿dónde hay abundancia ahí? Vivamos en abundancia. Y el progreso y el bienestar nos acompañan cada día. Si lo único que necesitas es acumular, ¿de qué progreso y de qué bienestar me hablas y qué abundancia? Estamos hablando de la codicia, de un avaro. Dale función a eso, a todo en tu vida. Al día, hacelo circular y disfrutalo. La mañana, la tarde, la noche. A las amistades, disfrutalas. Al dinero, hacelo circular y disfrutalo. ¿De qué te sirve acumular? Es como esa gente que acumula, tiene muchos días en vacaciones en el trabajo, ¿no? Los guardé, bro, y no los usa nunca, ¿viste? ¿Por qué? Porque son burros de laburo, no saben disfrutar y son una... no, tengo, sí, ¿sabes qué? Tengo. Me guardé 15 más 30 que tenía, tengo 60 días de vacaciones. ¿Los usás? No. A ver, en pocas palabras lo que te propongo es un cambio que te puede llevar al éxito, pero al verdadero éxito, que es el de las cosas simples de la vida. Que después se pueden ir haciendo como una cadena con las que hoy nos parecen imposibles y complicadas de lograr. Pero arranquemos por lo sencillo. Qué sé yo empecé a andar en bicicleta con las rueditas, ¿viste? Y me ayudaba, me acompañaba. No arranqué corriendo mountain bike en la bicicleta. Primero arranqué con una bicicleta, la famosa Aurorita y las rueditas, ¿viste? Esa es una actitud sana. Bueno, arranquemos desde esa actitud, desde una actitud sana. Que el pensamiento positivo, que la fe. Pero la fe en el sentir, no el de copiar y pegar en el Facebook. Entonces ahí vamos a poder lograr nuestras metas, tener una vida donde el humor y donde la alegría predominen. Porque desde el pensamiento negativo, el sentirse solito todo el tiempo, la falta de fe, bueno, lo único que vas a tener ahí es mucho por lamentar cuando llegues a viejo. ¿Viste que te dicen cuando llegas a viejo llegas sabio, porque si no llegas boludo? Bueno. Yo quiero ser un viejo lúcido, alegre, querido, querido por lo que hago. Que el día de mañana, cuando ya no esté acá, alguien diga, no, vos sabés que me crucé con Ova y me dejó esto, ¿viste? Más allá de que digan, ay, no, ¿quién Ova? Ah, el que tenía los 6 autos. Ah, el que, qué sé yo, no, me dejó esto, teniendo 6 autos o andando caminando. No importa lo que tengo, sino lo que soy y lo que pude dejar en el otro. Que tiene que ver con lo que soy, ¿no? A mí, por lo menos, me gustaría llegar ahí, de esa manera viejo, porque estoy seguro que si cosecho trigo, voy a sembrar trigo. Y no pretendo cosechar rosas, salvo que las plante. Y que algunas personas tienen la capacidad de conseguir esas rosas y otros está bueno por ahí que les faciliten, sabes que es por acá el tema de las rosas, pero bueno, que sea coherente, estoy seguro que podemos. Y que todos tenemos nuestra parte de baja vibra, como la catarsis que hice yo en el primer bloque. Y sí, pero me di cuenta que hacía frío quedándome ahí. Entonces, con quejarse no alcanza. Entonces sí, me voy del lado de la vereda del sol y pongo lo más lindo que tengo. Que es ese encuentro con el amor, con Dios, con mi Dios. Que es el que me da el mensaje y es el que me protege. Y el que me dice, dale, sí, si vos podés hablar de esto. Y si tenés ganas de sacar tu parte de frío, hoy pasaste frío, contalo también. Pero vos sos esto. Andá a la vereda del sol que está ahí. Entonces, a partir de hoy es nuestro día de comenzar. ¿Y sabes cuándo? Ahora, sí. Ahora que es de noche, te agarró sueño, que por ahí termina el programa y ya te vas a dormir. En el momento de irnos a dormir. Porque en este momento es donde reflexionamos un poco y hacemos el recuento de cómo estamos, cómo nos sentimos, cuántos no dijimos hoy. ¿Cuánto juzgamos todo el tiempo? ¿Cuánto estuvimos juzgando? Para poder cambiarlos a eso y darnos cuenta que no necesitamos juzgar, porque nosotros tenemos capacidades, tenemos que descubrir cuáles son y animarnos a transitar esas capacidades, sin compararnos, si somos todos diferentes. ¿Cómo me voy a comparar con un otro? Puedo tener a alguien inspirador, buenísimo. O vos te pensás que el envidioso no está buscando una inspiración. Lo que pasa que como en vez de alimentarse del amor, se alimenta de la bronca o del resentimiento, porque no se tiene confianza en sí mismo, envidia. Pero elige a alguien a quien envidiar, como quien elige a alguien como para que sea su referente de algo. Ah, mirá qué bueno, qué bien que cocina esta persona, me encanta, a mí que me gusta cocinar, voy a empezar. Y se animó aparte a escribir sobre cocina y se animó, qué sé yo. es un referente, un entrenador de deporte, un profesor, un actor, un escritor, un vecino, un bombero, hoy feliz día a los bomberos, alguien que te inspire. Entonces el mejor momento es ahora. Es el buen momento para repasar la actitud, para que reveas lo bueno y lo malo, para que puedas elegir. Yo necesité pasar por esa oscuridad para ver las estrellas. Bueno, me di cuenta que hacía frío acá y tuve que pasar por el frío para ir sobre el sol y darme cuenta que el día estaba en el sol, estaba divino. Me hubiera quedado del otro lado, me hubiera preguntado, che, ¿cómo estuvo el día? ¿Cómo me quedé de frío? No sabe qué día, fresco. Y el que estuvo por el sol me dijo, che, estuve bárbaro en el sol. Bueno, como el tema de jalar el palo, depende. Todo depende. Y hoy hay tiempo, más que nunca hay tiempo, ¿eh? No hay excusas, que seguramente son parte de tu realidad. Pero que a partir de decidir que realmente quieres hacer esta transformación, bueno, ya no van a ser así. Porque el saber pedir ayuda, al aceptar que no estoy solo en las decisiones y en las actuaciones de mi vida, sino que acepto la presencia de Dios, de mi guía interior, del amor propio, de la actitud, de lo, llámalo como quieras. Algunos le dicen ángeles, mis ángeles, el ángel de la guarda, el ángel del amor. Vos ponele, no le querés poner esta parte más evangélica, eso ponele, listo, la actitud, el amor propio, la iniciativa, que esos sean tus ángeles. Vos pedirle ayuda a todas esas herramientas que tenés. Que sos creativo, creativa, bueno, pedirle ayuda a tu ángel creador, a tu parte creativa. Sos una persona de firmeza en tus decisiones, bueno, sos firme en las decisiones, sos perseverante. Sos alguien de iniciativa, listo. Sos un pacificador, bueno, anda con templanza, teniendo la tranquilidad y la fe de saber qué va a ser. Y vas a ver que el camino va a ser muy diferente, porque vas a poder planificar y vas a poder aclarar las ideas y aclarar las metas, y no vas a ser fácilmente manipulado y salir y hablar cualquier gansada de lo que te dice cualquiera, de lo que hay que hacer o cómo hay que hacer, y que te manipulen todo el tiempo, para que odies a tu vecino. Entonces ahí vas a poder sentir esa influencia divina de la vida, que es el amor por la vida. Ama a tu prójimo como a ti mismo y a la vida por sobre todas las cosas. Y te puedo asegurar que puedes escribir una historia totalmente distinta de este mismo momento, siendo la misma persona, el mismo protagonista. Porque sabes lo que estás haciendo, estás modificando hábitos. Esos hábitos que te llevan a sentirte cansado, agobiado, muchas veces hasta desmotivada, desmotivado. O sea, la conexión con ese amor interno, con esos guías, actitud, creatividad, perseverancia, constancia, libertad, fe, no sé, la herramienta que tengas, por eso está bueno el autoconocimiento, estas son mis herramientas, esos son mis ángeles. Y se dan a través de la decisión de buscarla, de la aceptación de lo que soy. Entonces, donde me acepto a mí mismo, ¿cómo no voy a aceptar al otro? Aunque sea que no, sí, obviamente, como te dije, no somos iguales. Tenemos los mismos derechos, no somos iguales. Entonces lo acepto. Algunas cosas que tenga el otro me van a parecer fantásticas. Y otras por ahí no tanto, pero lo acepto como es. Porque así también se forma una relación. Conozco a alguien, me lleno de mariposas en la panza, me gusta por su intelectualidad, por su físico, por su buen humor, por lo que sea que te guste. Pero después hay algunas cosas que no. Y muchas veces las mismas que te gustaron al principio, después son las que terminan decepcionándote. Pero bueno, eso da para otro programa. Pero en las que no te parece que no son iguales, qué sé yo, bueno, las aceptás porque justamente no son iguales. Pero bueno, se dio ese milagro que no sé, lo hablamos cuando hacemos los programas de hablar de amor, ¿viste? Hay un montón de personas, pero hay una que, ay, es esa, qué sé yo. No tiene mucha explicación de por qué se genera esa atracción. Está buenísimo esa, la incertidumbre del amor, que se generó así. Después, el cómo vamos construyendo, bueno, eso sí es totalmente psicológico y tiene un montón de hay un montón de ítems y de ciertos mecanismos como para poder ir construyendo. Ahora, ¿por qué se origina? ¿Qué sé yo? Listo. Esa es la incertidumbre que te da la vida, que me parece fantástica. No tengo yo la respuesta, no sé si la tenés vos, yo no la tengo. Entonces, esa conexión que te digo de tu guía interior tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con la decisión de querer introspectar y escuchar ahí. Es como una oración hacia adentro que te haces. Porque ahí está el amor. Y también está el día de frío, está el sol y está el frío. Por eso hay personas que van a decir, ¿qué pasó acá? Por eso están el tema de ser uno mismo, de no ser necesitado de aprobación, primero del vínculo, el primer vínculo que uno tiene, que es la primera familia, papá, mamá, después el tema de poder ser autónomo, dentro de una relación de pareja y todo, y así, de ahí hasta que no te manipulen ni los políticos, ni los medios de comunicación, porque siempre tocan ciertas fibras. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que una persona que gane 2,50 defienda los intereses de alguien que gana otra cosa, que no son nada que ver con lo de uno, y lo defienda acá a ultranza? Vos decís, no entendés nada, ¿viste? Bueno, ahí está la sombra, la vereda de la sombra y la vereda del sol. Y esto te lo puedo dar como un ejemplo, ¿eh? Si vos comparás tu vida con una carrera de autos, ¿eh? Hay unas carreras que son de regularidad y de destreza, qué sé yo, el rally, lo conocemos todos, está el París-Dakar que se corre acá, o el clásico rally. Bueno, ahí hay una regularidad, tenés que cumplir etapas de la carrera, y destreza, porque bueno, hay caminos sinuosos y todo, y viste que va uno al lado, le dice derecha, izquierda, dobla, qué sé yo, y el otro va manejando medio ahí, escuchando al otro, confiando 100% en lo que le dice el otro, porque a esa velocidad, donde no confías en ese guía, listo, perdiste. Y vos formás un equipo con el cual vas a atravesar por diferentes circunstancias, ¿no? Como te decía, terrenos, condiciones climáticas, donde la voluntad de la superación va a primar por sobre la inteligencia. Se corre en equipo, como te decía, piloto y copiloto. Uno conduce, el otro facilita los datos necesarios, lee el mapa, marca los tiempos, está colaborando en todo. Y bueno, los corredores de rally, al final de cada jornada, trazan un nuevo mapa, proyectan mejorar sus tiempos, repasan los errores, repasan las demoras y cada paso que fueron dando para lograr un mejor trayecto al día siguiente. Y el resultado final depende de la sumatoria de puntos que fueron obteniendo en cada etapa, ¿viste? Uno en esta salió primero, en otra la segunda, después se suman todas las etapas. Podés ganar ganar todas y perdiste las dos últimas y perdiste, qué sé yo. Y las distintas etapas, a esto lo llevo, las distintas etapas de nuestra vida pueden ser vistas como un rally, con todas sus dificultades, mira ahora si no las tenemos, con sus momentos de alegría, que a veces algunos en estos momentos también parece que fueron cercenados, y con otros muchos más momentos de tensión, donde la concentración en el manejo es primordial y por supuesto la ayuda imprescindible de un buen copiloto. Y ahí va a estar sentado junto a vos el ángel de la guarda, querés llamarlo. Tu autoestima, tu amor propio y todo aquello que vos necesites convocar durante el día. Y no te olvides que en esta, tu carrera, nadie más que vos va a poder sentirlo. Y ahí vas a poder recibir las señales de tu copiloto, vas a poder recibir las palabras, las señales de tu guía, que te van a iluminar. Esto que yo digo, no, ¿y qué voy a hacer el programa hoy con todo esto que está pasando? ¿Cómo me pongo a hablar de superación? y en vez de quedarme, me iba a acostar, ¿viste? En vez de meterme a la cama, me iba a acostar, me dije, no, vi el sol, saqué una reposera y me fui a la vereda del sol. Me puse a tomar un poco de sol. 40 minutos de sol hicieron que tenga la energía, cargué como las baterías solares, cargué y me puse a hacer el programa, a tratar de sumar con mi granito de arena, más allá de que por ahí los despelotes van a seguir pasando. Pero con mi grano de arena voy a superar, voy a tratar de superar y sumar desde acá. Y después hice un poco de ejercicio. Y bueno, empecé a mover. Entonces empezó a levantar un poco esa vibra. Esa mala vibra que tenía, que en realidad no es mala. No estaba vibrando mal. Era baja. Pero pude mirar esto. Vos lo podés hacer cada final de jornada. Si vos no te detenés a mirar los resultados, bueno, te puedo asegurar que vas a volver a cometer los mismos errores una y otra vez. Y ¿sabés qué? Lo peor de todo, que esos errores pueden llevarte a quedarte en el camino. Abandonar por ahí un proyecto, enfocarte el doble por cosas que se resolverían de otra forma, con solo parar un poco y poder modificar algunas conductas. Escuchamos un poco más de música y seguimos con más Entrado en Voz. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Ser tu espejo y hoy ni sé que soy. Y aquel paraíso pronto por el piso y enfrentándome. Me raspa la memoria, gestos de miseria que sí sé. Oh, ilusión que vi. Nada es tan serio, me abraza el misterio que sin fe es igual a aquel paraíso, hoy ya tan distante. La memoria, oh, oh, oh, oh. Sigo caminando, voy reconociendo mis rincones. Busco tu reflejo, ser tu espejo, yo ni sé qué soy. Comenzamos, comenzamos un nuevo día que comienza a partir de ahora, que nos vamos a dormir, de eso estábamos hablando. Pero tomémoslo, acordate que no sirve solamente con copiar y pegar en las redes sociales, una mano blanca y una mano negra, ¿eh? Cada mañana comienza un nuevo día, pero a veces actuamos como si nada hubiera pasado, como si fuera el mismo, sobre todo ahora, ¿viste? Todos los días iguales, como que seguimos enroscados en los conflictos sin poner un límite. Y terminamos creyendo que hoy es igual que ayer y que mañana vamos a estar peor. Y no, eso es un error. Como te decía antes, yo me puedo enojar, me puedo ir, puedo ver, me reflexiono, pero sé que salimos de esto, pero lo tengo re claro, te lo dije, estoy proyectando mis vacaciones, porque si pensamos que todo es peor, bueno, pasemos por esa oscuridad para ver las estrellas, pero no perdamos la esperanza, porque pensar que todo es peor, que todo va a ser más grave, nos lleva justamente a eso, a la desesperanza y a la depresión, y nos lleva a no encontrar la salida. ¿Para qué? Podemos pensar que si salimos de esta, nos vamos a meter en otra situación parecida o peor, y quién sabe que el mundo no tiene solución y que se sale de esta y viene otra y entonces. Y entonces empezamos a entrar en un círculo vicioso. Lo mismo en todo. Hoy es muy claro porque se ve a nivel global lo que nos está pasando con la pandemia. Pero nos pasa en las relaciones, nos pasa con las parejas, nos pasa con ciertas amistades, con relaciones familiares. Listo, nos pasa. Entramos en ese círculo vicioso, corremos en redondo siempre y estamos en el mismo lugar y no avanzamos. Yo suelo dar un ejemplo, quien pasó por una consulta mía lo debe recordar, ¿viste? Están corriendo como el hámster. Digo, muchas veces, sí, vos parece que te movés, pero estás corriendo como el hámster, en el circulito ese que corre el hámster y vuelve la cara, ¿viste? Y va a fondo. Y sí, lo tenés ahí, es como una atracción para que es dueño de esa mascota, pero un día llega y el hámster está seco, ¿viste? Porque corrió al pedo, no avanzó en el mismo lugar y ¡boom! Entonces, esa muerte, que sea una muerte y resurrección, que sea un nuevo día, una nueva oportunidad. Hagamos la prueba, hacé la prueba. Yo no te digo, que soy el dueño de la verdad. No, hacé la prueba. Fíjate. Solo por hoy tratá de vivir la vida por lo que es y no por lo que vos quisieras que fuera. Solo por hoy, aceptá eso. Y a ver, ¿cuál es tu granito de arena para poder aportar? ¿De qué vereda vas a ir? ¿De la sombra o la del sol? Bueno, ¿te imaginas cuántas veces yo también en mi vida dije, no puedo más? Como seguramente te pasó a vos. ¿Cuántas veces sentí que iba a explotar? Porque esto que hice hoy fue una catarsis en el primer bloque y la compartí con vos, gracias a Dios, como tantas veces vos me has llamado y yo a través de la numerología te doy una devolución y comparto tu catarsis y la comparto. No, y fue eso. Fue reflexionar con vos, en realidad. ¿Sabes cuántas veces sentí que iba a explotar? ¿Sabes cuántas veces sentí que iba a deshacerme en mil pedazos? Que por ahí lo que había construido se perdía en un trabajo, con los ahorros, en un proyecto, en un equipo, en una relación de pareja. Fueron tantas veces que creí que era el fin. Y bueno, pero estoy acá. Yo pude. Y sigo y tengo alegría, Tengo alegría, la estoy pasando bien, me construí este presente. Y tengo esperanzas de mejorar ciertas cosas. Y sabes que no hubo fórmulas mágicas, ni personajes salvadores. Solo fe. Yo sí, eso sí, esa es mi medalla. La fe, la esperanza y una actitud positiva que respaldaba ambas cosas. Y cuando me enojé y largué toda la ira y corrí ciego. Y lo único que hice fue profundizar esa huella en la que me hundía. Ahora, en el momento que me detuve, en este mientras tanto que estamos pasando, entre que estamos todos encerrados y que vamos a volver a salir y a hacer la normalidad, en este mientras tanto, que es como un detenerse, me conecté conmigo mismo. En mi caso, recé, hablé con Dios. Ese es mi caso. No te digo que sea el tuyo. Decía, Dios es mi Dios interno, la conexión estaba dentro mío. Y Él me envió sus ángeles, sus mensajes. Sentí su presencia, esa fuerza y su luz. Sí, la sentí. Mi Dios, amor propio, universo, Buda, Ganesha, el gauchito Gil, la nada misma, vos solo, el hombre existencial, lo que vos quieras. Pero me escuché, me vi. Vi el frío y vi el sol. Y en ese momento logré salir del pozo que estaba haciendo alrededor. Es como aquel cuento popular del burro que se había caído en un pozo profundo y que era muy difícil de rescatar, tanto que por más que lo habían intentado todo, su dueño decide sacrificarlo. Como no tiene armas, pide que lo ayuden a enterrarlo vivo. Entonces todos los hombres que estaban ahí con él comenzaron a arrojarle tierra, le tiran tierra que habían sacado del pozo. Pero el burro, a medida que le iban tirando esa tierra, la pisoteaba con sus patas lentamente y fue haciendo como un caminito por el cual pudo subir. Y se quedaron todos mirando. Él pudo subir y salió de ese pozo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Las cosas van a cambiar.